Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Aquí estamos en 8:53, en esta esquina donde más de 150 personas están cortando y protestando y manifestándose por compañeros que posiblemente sean despedidos, compañeros de limpieza que sean precarizados, pero vale la pena resaltar que hay diferentes organizaciones sociales, otras juntas internas de ATE, de otros ministerios de la provincia, solidarizándose con los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos. Así que aquí estamos, estoy con Fernanda Anaya, ella es delegada de la Junta Interna de ATE, que nos va a comentar brevemente cómo es la situación de algunos trabajadores de limpieza y algunos trabajadores de planta temporaria. Así que la saludamos, Fernanda, buenos días y gracias por estas palabras. Comentarnos un poco cuál es la situación de los trabajadores. Hola, estamos acá en 8:53, nuestros compañeros de limpieza que están precarizados de la gestión anterior. Luchamos para su pase a planta y ahora con esta nueva gestión nos encontramos con un retroceso en donde los compañeros vino una empresa privada, esta empresa violentamente les planteó que se sumen a su empresa y que trabajen desde un lugar privado, ¿sí? Generando, digamos, un retroceso. Nosotros no vamos a permitirlo, consideramos despido, ¿sí? Porque la amenaza es o se suman a la empresa o se quedan sin trabajo y sus lugares son ocupados por otras personas. Entonces los compañeros están desde temprano ocupando sus lugares de trabajo y organizando la lucha. Ahora estamos en 8:53 en asamblea con la solidaridad de las juntas internas de distintos ministerios, con organizaciones sociales y de derechos humanos. Estamos desde la unidad, como creemos que también hay que hacerlo en cualquier conflicto que suceda en la provincia con otros trabajadores. Acá los compañeros tienen un expediente que se logró después de muchos años de trabajo. Ese expediente le faltaban dos firmas para que los compañeros estén en planta y ahora nos encontramos con este retroceso y no vamos a permitir que esto suceda. Así que estamos acá. Bien, Laura, Luciano, lo dejo en línea con Fernanda. Cualquier pregunta que le quieran realizar, ella, si les parece, los está escuchando. Hola, Fernanda, buen día. Luciano te habla. ¿Cómo estás? Sí, buen día. Vos decías que estas personas venían precarizadas de la gestión anterior, digamos que hubo varios problemas también durante la gestión anterior en la Secretaría de... Exactamente, digamos, la situación de ellos es que hace bastantes años que logramos, digamos, después de mucha lucha de ellos estar en la Secretaría, que se genere el expediente para lograr que ellos pasen a planta permanente, pero ellos, digamos, estuvieron tercerizados, ¿sí? Ya estuvieron a través de una empresa privada generando su trabajo, logramos que esto se convirtiera, digamos, en otra situación en donde formen parte, digamos, de la planta estatal de la Secretaría, ¿sí? Eso nos llevó mucho tiempo, por eso les planteaba esto de que hace dos años que está este expediente dando vueltas, nos quedaron dos firmas para que los compañeros realmente no estuvieran en esta situación y no vamos a permitir retroceder, porque que ellos estén bajo el eje de una empresa privada tiene que ver también con la gestión de turno y tiene que ver también que a ellos les implica situaciones de violencia, situaciones de precarización y que, digamos, de alguna forma pudimos revertirlas, convertir esa situación y avanzar. Queremos que eso suceda con todos los trabajadores de limpieza de la provincia. Ahora, que nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos tengamos esta situación ganada, que en otros lugares quizá la amenaza es que como en otros lugares no existe, entonces también quieren que retrocedamos, ¿sí? Uh-huh. También leíamos hoy por la mañana de los despidos y cesantías en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. No parece casualidad que se avance sobre todo sobre estos programas y estas carteras en particular que tienen el trabajo que todos sabemos que tienen. ¿Cómo está la situación, más allá de la situación puntual de estos compañeros en la Secretaría, siendo que fue una de las últimas autoridades en asumir en la provincia de Buenos Aires? Se plantea la situación de urgencia, digamos, porque lo que más nos preocupa es que nuestros compañeros no se queden sin su fuente laboral. Claro. Dentro de la planta son los compañeros que más precarizados están, que la situación es la más límite para llegar a fin de mes, son 10 familias, son 10 compañeros, que ellos, digamos, esta gestión nueva saben que lo pueden resolver, ¿sí? Y sin embargo están generando esta situación, la cual nosotros vamos a seguir con el conflicto. A esto se suma, por eso te decía que esto era lo más urgente, se suma la situación de compañeros que no les han renovado la situación de planta temporaria, ¿bien? Acá también nosotros fuimos parte de una situación de entrevistas, ¿sí? a compañeros de planta temporaria. De esas entrevistas surgieron situaciones en las cuales ahora nos encontramos que no les renuevan las plantas, ¿sí? Sí, es algo, sí. Entonces, estas medidas no solo son por los compañeros de limpieza, sino que no vamos a permitir ningún despido y que también, así como nosotros reaccionamos y estamos acá en la lucha en la calle, vamos a responder a los conflictos en cada ministerio que suceda, la idea de funcionar todos juntos como trabajadores del Estado provincial. Bien, Fernanda, ¿cómo va a continuar? Me decís que están en asamblea ahí en 8 y 53. ¿Seguramente van a seguir movilizados o cómo lo ves en los próximos días? Sí, ahora estamos en asamblea, se han presentado, ya te decía, organizaciones sociales, también acá estamos con compañeros de la legislatura, que digamos ellos también tuvieron la situación en el Observatorio Social de Jóvenes que no les renovaron, son 14 compañeros, ¿sí? Vinieron a prestar solidaridad, así como ellos, vinieron de distintas organizaciones y de distintas juntas internas, y te repito lo que te decía, tenemos que funcionar todos como uno solo, donde nos tocan a uno, nos tocan a todos, ¿sí? Es la forma que tenemos de sumar fuerza y tratar de que logremos lo que buscamos, ¿sí? Así que bueno, nosotros las medidas que vamos a tomar todavía se están evaluando, los compañeros de limpieza están desesperados, así que estamos evaluando qué tipo de medidas, eso entiendo que llegada la tarde tendremos alguna novedad. Bueno, Fernanda, muchas gracias. Y bueno, los micrófonos de Radionauta van a estar Y en principio vamos a permanecer en la calle como estamos cortando acá en 8:53. Bien. Bueno, te agradecemos mucho, Fernanda, y te pedimos que nos comuniques de nuevo con Mati. Bueno, disculpa que no te escucho muy bien. Recién te aviso, disculpa. Hola. Mati, nos despedimos. Entonces, seguramente sobre la tarde habrá novedades como respecto a la situación de los trabajadores y de si son recibidos o no por algún tipo de autoridad y las medidas que se tomarán para los próximos días. Sí, es importante resaltar que durante el móvil diferentes voces estuvieron expresando en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos, pero también contando su situación particular en las diferentes áreas de diferentes ministerios. Y bueno, ahora se va a realizar una asamblea de los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos para tomar alguna medida, esperar respuesta. Recordemos que hace apenas 4 días está Cantón dirigiendo la secretaría. Por suerte se saludó en su primera reunión, saludó en castellano, porque era una duda, no sabíamos si iba a hablar en inglés después de tantos años de residencia de Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dicen. En principio alegó diciendo que él era nuevo, que recién llegaba, que recién se estaba poniendo en autos de todas las situaciones de los trabajadores, pero desde Secretaría General de Gobierno lo puentearon, por decirlo de alguna manera, y directamente mandaron a la empresa de limpieza, a la dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos, violentando a los compañeros de limpieza y diciéndole: ustedes o se quedan sin trabajo o vuelven con la empresa.